pibes no se van, los pibes no se van, no se van. Ahora hacemos de corazón, Michu, a los verdaderos pibes chorros. Vamos a hacer un tema para todos los privados de su libertad, para todos mis amigos, los verdaderos pibes chorros. Quiero ver manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Quiero mandarle un saludo muy especial a los pibes de Tumbero que están presentes. Para el amigo el toro, la hormiga. ¡Arriba! Sus amigos y parientes solo van a visitar. ¡Ahí va! Enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, ahí va, sin pensar que lentamente su vida se va a arruinar. El que no salta es un cheto rastrero. Y arriba, y arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba la Rioja. Sus amigos y parientes solo van a visitar. ¿Cómo? Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se va a arruinar. Quiero ver las manitos arriba. Palma, palma, palma. La devorará la dama que su vida controló. Conoció así la locura, conoció así el descontrol. Ella le hizo perder la cabeza. De la noche a la mañana, de la noche a la mañana, arruinó su libertad. La Rioja, el grito de las pibas, ¿dónde está? Finito, Perico, Barrabás, 5 puntos, el traidor, que les habla Lichu, y canta la vagancia. Tarde se dio cuenta que le mentí. ¡Más fuerte! Le falta su alegría, que no siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como un.